Hoy agradezco a toda esta gente que podamos visibilizar. Hoy creo que todo el país se está enterando de lo que está pasando acá.